Santi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Chino y Walter te saludan acá, el Pollo desde Viedma. ¿Cómo anda todo? Hola, gente, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muy bien por acá, un día hermoso, después de una buena lluvia, así que bien, todo bien. Santi, bueno, hubo una reunión del Frente de Organizaciones Canábicas en Bariloche. Me parece que también sirvió en el marco de lo que fue la Copa Canábica, pero contame un poco cómo ha sido esa reunión, cuál es la situación actual. Uno entiende que en un estado de alta represión que se está viviendo a nivel nacional, la persecución continúa también, ¿no? Así es, así es. Bueno, se hizo un doble evento, digamos. Primero se realizó la Copa Canábica, que intentamos hacer todos los años o año por medio. Y bueno, aprovechamos la ocasión e invitamos a todos los compañeros del país, de los activistas que están nucleados en el Frente FOCA, de Frente de Organizaciones Canábicas Argentina. Y nada, tuvimos la cuarta asamblea que se hizo acá en Bariloche. Así que la verdad que estuvo muy interesante, muchos aportes de muchas organizaciones, y bueno, hay mucho para laburar, y salió un documento final que va a ser compartido en unos días, así que después se los paso para que ustedes lo difundan también. Pero básicamente se habló de violencia institucional, se habló de estrategias políticas, legislativas a llevar adelante en conjunto, se habló del tema esto de los amparos de cultivo medicinal, que uno de los casos de ahí de ustedes es Viedma. Y bueno, de cómo seguir avanzando a nivel político, a nivel legislativo y tomando acciones, digamos, ¿no? También se habló mucho de los presos por plantar, los compañeros que tenemos presos hoy en día, y hacer campañas de difusión para su pronta liberación. Y así que estuvo muy interesante, muy movido, fueron dos días de 8 horas de discusión, así que fue bien intenso, y nada, la verdad que un balance muy positivo, y eso siempre renueva las energías de las organizaciones como para seguir laburando, y ir adelante con nuevas ideas y ese tipo de cosas. Santi, ¿hay alguna provincia que haya o que esté en una situación mejor que otra, o en realidad el panorama de esa parálisis que hay después de cierto empujón que hubo con la ley nacional, que sabemos que es de sábana corta, esto que no, que queda a mitad de camino, pero ¿hay alguna provincia que esté mejor? ¿Qué decía ahí el panorama de FOCA? Y la verdad que hay algunas, a nivel, digamos, de lo que se puede hacer, no, estamos todos cubiertos por la misma ley y a todos más o menos nos atraviesan las mismas problemáticas. Después, bueno, hay cosas diferentes, hay provincias son más represoras, hay provincias que no tanto, no es lo mismo en capital que en el conurbano, bueno, sí, hay bastantes cosas que van cambiando, digamos, ¿no? Pero en general nosotros como frente notamos una apertura mucho más grande a nivel social, ¿no? A nivel ejecutivo, digamos, o de las fuerzas de seguridad, que eso va en el sentido contrario, pero a nivel social nosotros encontramos mucha mayor aceptación, digamos, del uso del cannabis medicinal y en general también. Bueno, y elaboraron un documento que se va a conocer en los próximos días. Sí, ya está ahí, está en edición, pero ya está redactado y todo, y va a salir en estos días, en esta semana seguro. Bueno, a nivel local, sí, bien decías del amparo que sigue avanzando a nivel de Eugenia y de Joaquín, se presentaron 6.000 firmas, pero decías que ahí alguien llevó el tema y lo contaba también. Sí, así es, de hecho hicimos un resumen de los dos amparos que hay. Bueno, el de Viedma todavía no salió, pero parece que va a salir favorable. Hubo uno también en Salta, y de cómo esta es la vía para legalizar el autocultivo, digamos, ¿no? O sea, nosotros creemos como frente que si no lo van a aceptar de manera legislativa, digamos, siempre hay vías judiciales como para ir abriendo la brecha, generando jurisprudencia y avanzar así, que es como se ha avanzado en Argentina con el caso Arriola, digamos, porque todavía no tenemos ninguna ley de cultivo medicinal ni cultivo recreativo, y sin embargo la gente cultiva y son debería no haber ninguna persona presa, pero podría haber más también. Ni hablar. Santi, bueno, hablando de la Copa, ¿cuántos participaron? ¿Cómo fue? Si nos puedes contar un poquito de, de ese evento. Bien, no, la Copa estuvo buenísima, fue... Batimos récord en gente y en muestras. Tuvimos 44 muestras de flores, 24 muestras de extracciones, así que fue una locura. Básicamente estuvo muy, muy buena, muy buena calidad de las muestras. Año a año eso se nota cómo va mejorando. Hay mejores canabicultores en Argentina. Tuvimos muestras, muchas muestras locales, como la mitad, más o menos. Y el resto de la zona y algunos de gente de Buenos Aires también.